radio como tú, diferente, alegre, amena. Como tu cotidianidad, pero distinta. Como tu desayuno, crees que no te hace falta, pero nos necesitas. Radio como tú, tu música, tu estilo, tu vida. Como tú, te queremos escuchar. Y como tú, tenemos algo que decir. Por eso nos tomamos los micrófonos. Aquí inicia Como tú Radio, una propuesta que suma esfuerzos y colectivos. Bienvenidos. Buenos días Quito, muy buenos días Ecuador, muy buenos días mundo. Gracias por permitirnos acompañarlos esta mañana bastante especial. Soy Franklin, bienvenidos, bienvenidas como tú, tu radio revista cultural. Iniciamos escuchando Urpillay de Sayaru. Nos estuvo acompañando la semana pasada en una conversación bastante amena que nos faltó tiempo en realidad. Si no lo pudiste escuchar, pues puedes escucharnos por medio de la página web www.casadelacultura.gob.es o también puedes buscarnos en Facebook en Como Tu Radio y en Twitter @comotu_radio. @comotu_radio. Muy buenos días, Cachita, ¿cómo estás? Desde Quito, bipolar, como ya dijo Franklin, yo soy la Cachita. En este domingo lleno de árbitros, directores técnicos y comentaristas deportivos, le doy la bienvenida a la radio revista cultural Como Tú. Juli, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, Franklin, muy buen día. Mi nombre es Julia Cárdenas y estoy aquí en este hermoso día domingo, Día del Padre. Además, les doy la cordial bienvenida al programa. Adelante. Ah, ya, gracias por permitirnos acompañarles nuevamente. Y simpático está Quito, ¿no? Las calles botadas, no hay un alma, pocas personas saliendo a comprar. No sé si se fijaron eso cuando ustedes venían para acá. Y eso, que el partido es a las 11. Ya. No, pero, o sea, simpático, ¿no? El sinónimo de fútbol es papá. O sea, antes, desde mi época, o sea, te gusta el fútbol es porque a tu papá le gusta, no porque realmente te guste, no te guste. Y hoy día, ¿no? Día del padre, día de fútbol, pues una buena excusa para reunirse, ¿no? Desayunando, algo sí. Rico, en la casita, calientitos. Ya, yeah. ¿Qué desayunaron, por cierto? Ah, nosotros, un rico ponche. Ah, ¿ves? Con pan de yuca. Vea eso, qué sana envidia. Pues y sí. Cachita, desayunaste lo mismo, porque como son vecinas... También. También. Ponche con pan de yuca. Ya. Rico, rico. ¿Para qué? Pues les contaré. Yo, simple y llanamente, humildemente, una coladita de machica con un pedacito de pan. Hay una tortilla de huevo. Bueno, por lo menos eso para variar un poco. Pero lo simpático y un saludo a mi hermano es que desayunamos en familia con mi hermano, los dos solitos. O sea, somos de ese tipo de familias en que los hermanos están juntos, parecen siameses, no se separan. Somos de ese tipo de familias, ¿no? Ya. Oye, futbolizado, eso sí, Quito parece un día cívico porque solo falta que estén más banderas por las calles para decir que somos ecuatorianos y nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos. Buena excusa en realidad, ¿no? Pues sí, exactamente, como que sí, ya falta poco, ¿no? Y es simpático como tú ves las noticias y todo mundo te habla de fútbol. Todo mundo te habla del equipo, todo mundo te hace los reportajes de la selección y son los mismos reportajes, solo que con diferentes nombres en cada canal. Eso sí, y no sé, Juli, ¿tú te has llamado alguna curiosidad algo de este mundial de fútbol? Me imagino que tus alumnos han de estar como locos los de la tarde, que no quieren recibir clases, ¿no? Absolutamente futbolizados, perdón, todos absolutamente futbolizados, preguntando, hablando de sus equipos, de sus partidos, con muchas ganas, mandándole mucha energía al Ecuador, mucha energía a Latinoamérica, con muchas esperanzas. Ya, oye, ¿y les has visto que andan haciendo apuestas? Porque es típico, estudiantes, sí. Adolescentes que están ahí, que dieron apuesta a este, no, yo le voy a este, y se claro. Apuestan de todo, ¿no? Y según ellos, como no tienen dinero, hacen apuestas de un centavo. Vea eso, o sea, el orgullo vale un centavo. ¡Qué genial! Oiga, les cuento algo, ya para continuar más lueguito. Traje un invitado, ya llegó. ¿Ya llegó? Ya está en la sala de espera. ¡Qué ya. Chévere, qué bueno! Ya, entonces, sorpresa para todos, tenemos un invitado con nuevas propuestas musicales, que es lo que queremos, que se escuche, que se sepan. Estábamos un poquito asustados porque no llegaba, pero ya está aquí, les contaré. Bien, ya. Qué bueno. Bien, bien. Oiga, y antes de continuar, ¿qué les pareció este Urpillay de los Ayaru? Bastante chévere, a mí me gustó. Hermoso. Ya, no, eso, te perdiste, pues, Juli. Estuvo la semana pasada acompañándonos aquí el Iván, el director de Me perdí, me perdí. Ya, y una conversa bastante amena porque estuvo aquí un amigo de teatro de Quito Eterno, estuvo el amigo del circo, del circo social. Ya, y estuvo el Iván. O sea, esta era una pequeña tertulia entre artistas, verás. Uh-huh. Y como públicos, claro. La Cachita y yo. No estuve aquí, pero escuché el programa desde mi casita. Ya. Y mil disculpas a la gente, el programa salió 2 horas más tarde, hubo una confusión aquí en los horarios, así que por eso salimos un poquito más tarde, pero esperemos ya estar en los horarios habituales, normales, comunes y silvestres. Bueno, con todo esto y más estaremos conversando en esta semana bastante curiosa, bastante simpática. Un mes bastante sí, extraño. Sí, sí, sí. No sé si supiste, se enteraron de que el día jueves, me parece que fue 12, era el día contra el trabajo infantil. Ah, sí, claro, por supuesto. Ya, esas fechas que sí deben ser una conmemoración y una lucha y un pedido en que todos los gobiernos la hagan cumplir. O sea, aquí se ha hecho mucho, en cierta forma, las instituciones públicas y privadas por erradicar de cierta forma el trabajo infantil. En cambio, en China el trabajo infantil es algo permitido, ¿no? Es legal. Sí, y me parece bastante curioso de que hay familias, hay gente que prefiere que estén trabajando ahí porque las escuelas no son buenas, porque no tienen recursos para vivir. Entonces dicen, es preferible que trabaje en una empresa norteamericana radicada acá a que trabaje en una empresa china porque esas son peores. Entonces, en lugar de cambiar la mentalidad, de buscar tener nuevas visiones, no, estamos todavía pugnando porque nuestros niños trabajen y les quitamos la inocencia. Pues bueno, de esto y muchas cosas más estaremos conversando. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos propones, Juli? No sé, ¿tú tienes algún tema hablando de padres y traiciones? Ah, no, eso no es. ¿Qué nos propones? Hablando de padres. Sí. ¿Te cuento? Sí, por favor, ¿qué vamos a escuchar? La canción Ñawi de Yarina. Pues escuchemos a los Yarina con este Ñawi. Desde Otavalo, bueno, no, son otavaleños, pero no están viviendo aquí, sino radicados en otros lugares. Escuchábamos a los Yarina con este tema Ñawi. ¿Por qué pusimos los Yarina? Ya que, como es el Día del Padre, queríamos aprovechar y disfrutar un poco de estos señores que su familia, sus hijos y algunos entre ellos, ¿no? La familia Cachimuel es tan grande, es tan gigante, es tan inmensa, que las nuevas generaciones también están haciendo música y estaremos escuchando más adelante a la agrupación Los Nin. Y eso es, pues, esa curiosidad, con eso doy inicio a este espacio. ¿Qué más, mi Cachita? ¿Qué me tienes ahí? Pues, te cuento... A todos usamos redes sociales, ¿verdad? Así es. Pues les cuento que según psiquiatras, el uso excesivo de las redes sociales puede convertirse en una adicción y hasta a la vez en una enfermedad crónica. No, ¿en serio? Sí, dicen estudios que hay personas en Estados Unidos que le dedican por lo menos un 30%, que ya es bastante sumado a lo que hacen, que de su tiempo diario a estar navegando en las redes sociales. Y a veces dicen que simplemente es, o sea, ni siquiera ven lo que tienen, simplemente es por abrir las redes sociales. Ah, o sea, solo por el gusto de estar conectados. Juli, aprovechando la coyuntura, ya que eres nuestra psicóloga de cabecera, ¿cómo es esto? ¿Una adicción a la computadora? ¿Eso es llamado una adicción? O sea, no a la computadora, una adicción al internet, al entrar a las redes sociales, a relacionarse con gente que no conoces. Ya, o sea, no solo adicción es la persona que bebe, que fuma, que quizás utiliza otro tipo de sustancias mucho más dañinas y nocivas, sino que también puede ser adicto a las tecnologías o a... La adicción es a todo lo que te perjudica. Todo lo que me perjudica. Todo lo que te perjudica, así es. ¡Wow! Todo lo que haces en exceso puede convertirse en una adicción y por ende en una patología. Ahí existen los chocolateros anónimos en el país, a los que somos adictos a los chocolates. Me vas a poner en ese grupo, seguro. Sí, y no, todos. Yo también, todos. Todos vamos. Ya, ya. Y entonces, Juli, ¿tú qué tienes ahí? Te cuento. ¿Saben ustedes de dónde surgió la idea de celebrar el Día del Padre? De la envidia de los papás por el Día de la Madre. Pues no, aunque puede ser verdad, pero no. La idea surgió de una señora llamada Sonora Smart Dodd, hija de un señor cuya esposa murió cuando iba a tener el sexto hijo. Él se convirtió a su vez en padre y madre para sus hijos, y eso, de ahí a su hija le surgió la idea de celebrar el Día del Padre. Y sugirió el 19 de junio, día del cumpleaños de este señor. Y bueno, la idea más adelante fue acogida con entusiasmo por muchísimas personas. Y en 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. ¿Qué tal? Vea eso, o sea, no fue solo la envidia, sino también la necesidad. Ya. Pues bueno, no sé, yo sí estaría pugnando porque existe el Día de los Consumidores de Chocolate. En realidad, me hace falta un día así. Sí, de hecho. A todos. Pues bueno, ya que estamos futbolizados, lastimosamente de eso no se habla más. Yo sí les cuento algo. No sé si se han dado cuenta, para mí es muy curioso. ¿Se han dado cuenta que los medios, las cadenas deportivas han enviado periodistas de farándula a un evento deportivo? O sea, ¿qué pasa? ¿En qué quedamos? Ya no tenemos creatividad, que ahora estamos buscando meter la farándula en todo, ¿ah? No les bastó con matar el periodismo cultural, ahora tienen que hacerlo con el de deportes. Claro, pues ya el periodismo cultural no existe, ¿no? Ahora te envían a los de farándula. Y si quieres destacar, pues métete en un chisme o vete envuelto en una pelea con otros famosos y serás más famoso porque estarán hablando mal de ti, pero estarán hablando de ti de todas formas. ¿Ya? Cachita, tú me tenías algo por ahí. Pues sí, te iba a contar que la ciencia y el arte se juntan para resucitar a la oreja de Van Gogh. No, ¿en serio? Sí, te cuento que científicos han generado una réplica de la oreja del artista como parte de un proyecto artístico y científico. La réplica viva, entre comillas, fue tomada de los genes del bisnieto del artista, el cual con mucha emoción quiso aportar para esta obra de arte. Ah. Es una imagen que se realizó completamente en 3D. Y ahorita se encuentra en Alemania, después de unos meses viajará para Nueva York para ser ahí expuesta. Vea eso, ojalá traigan una oreja por acá, aquí que sí hay muchos sorditos que nos hacen falta tener orejas en realidad. ¿Y sabes lo que dice un poco la gestora de todo esto? Ya. Dice que, o sea, ella ha usado la ciencia básicamente como una especie de pincel, tal como lo hizo Van Gogh en sus pinturas. Ya. Pues bueno, yo les tengo otra curiosidad, y mi curiosidad es futbolera, aprovechando la coyuntura. Sí, estoy cansón con esto del mundial y voy a seguirles cansando. ¿Sabían que hubo una vez una guerra que se desató debido a un partido de fútbol? ¿Sabían eso? ¿Ya? ¿Liga contra quién? ¿Ya? No, aunque no lo creas, hubo un partido de fútbol entre las selecciones de Honduras y Guatemala, que ya de por sí estaban bastante caldeados los ánimos, ya tenían problemas, ya tenían conflictos sociales en sus países, y resulta que para las eliminatorias del Mundial de 1970, en el año 69, estas dos selecciones se encontraron, se enfrentaron, y el partido fue tan caótico que luego hubo una guerra de 6 días entre los dos países. Claro que la excusa fue el fútbol, porque un periodista se le ocurrió llamar la guerra del fútbol, sino que ya tenían estos encontrones políticos estas dos naciones. Esperemos que eso ya no pase, aunque en cierta forma dicen que en Brasil estén una guerra social interna. Esperemos que no sea así, que todo sirva para unir a la gente, unir a los pueblos y, como suelo decir, deshacernos de estas fronteras y sumarnos más, pues, con todo el cariño de la gente. Y sobre todo que se vuelva ese lado, ¿no? Que se vuelva a recordar que el fútbol no es para enemistar. Creo que ningún deporte es para ser enemigos, sino más bien es una fiesta. Ya. Porque recordemos que no hace mucho, o sea, iban familias a estadios, familias completas a ver un partido, ¿no? Eso sí, eso sí. Pues bueno, ahora les voy a dejar con una frasecita y luego presentamos una canción. Encontré una cita bastante curiosa para pensar, ¿eh? Al leer un cuento, un niño puede quedarse dormido si ha llegado la hora de dormir. También, al leer un cuento, un adulto puede despertar si ha llegado la hora de despertar. Y con esta frase, que a mí me pareció espectacular y genial, les invito a escuchar algo de Los Hijos de Los Yarina. Escuchemos a Los Nin. ¿Con qué tema, Cachita? Mushuk Runa. Escuchemos esto de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Somos indígenas y nos pasa lo mismo.

quien inútilmente un día esperas soñando. Mayo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Escuchábamos el tema de Constantino Mendoza y Vicente Amador Flor Rosales Mucios en la voz de Lourdes Mendoza, hija de Constantino Mendoza y una gran amiga de la casa, de hecho. Ya, y les invitamos a que escuchen Los Hijos del Bolero todos los días, de lunes a viernes, a partir de 4 de la tarde. De 6 de la tarde. De 6, perdón, yo estoy pensando en otro programa, pero es de mis cantantes favoritas en realidad, me encanta la Lu, es tan linda como canta, y ese programa es genial, ¿no? El trabajo de investigación. Pues bueno, yo quiero bueno darle... Qué bueno que no se te notan los corazoncitos. Sí, yo sí le quiero mucho a la Lu. Un saludo a la Lulu. Bueno, hoy sí quiero dar la bienvenida, gracias por acompañarnos. Nos está trayendo a promocionar sus nuevos temas, que los tenemos como sorpresita más adelante. Nos está... El estreno. De estreno, ¿ya? O sea, tenemos el lujo. Puedo decirme, estoy así chinchoso, ¿ya? Estoy feliz, porque eso es lo que queríamos, que nos vengan, nos dejen sus propuestas musicales y de paso nosotros conocer un poquito más de la persona que está tras los acordes o tras la voz. Fernando Cruz, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy muy contenta de la invitación que me hicieron. Muchas gracias a todos por permitirme estar aquí, pues presentando mis temas, mis composiciones. A ver cómo funciona con la gente, si les gusta. ¿Ya? Ajá. ¿Y si no les gusta? Sí les va a gustar. Igual. Bueno. Sí les va a gustar. Ya, si nos gusta, no nos gusta, igual primero tenemos que escucharte hasta para tener un criterio crítico, ¿no? Ajá. Así es. Por algo. Y veo que no viniste solo. ¿Quién te acompaña, mi hermano? Pues bueno, vino mi padre conmigo, está aquí acompañándonos este día. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por acompañarnos, don Wilson, ¿verdad? ¿Sí? Sí, así es, buenas tardes. Buenos días, todavía estamos días. Buenos días, perdón. De pronto se me subieron los nervios, pero bueno. No se preocupe. Buenos días, realmente gracias a esta invitación, a esta oportunidad que le han dado a mi hijo, estoy acá, y pues... Esperando que a todos los radioescuchas de esta famosa emisora les guste estos temas que mi hijo está pues promocionando, pensando en ustedes y pensando en el futuro de la gente que nos gusta el arte, que nos gusta la música, cómo es este bello arte de la música. Ya, y bueno, inculcó las notas musicales en su hijo y es lo que nosotros también queremos compartir, música con todos y con todas. Pues bueno, antes de irnos con tu música, porque queremos escucharla, pero queremos de quedarnos de lleno, vamos a hablar un poquito respecto a esto del Día del Padre, y quiero aprovechar a don Wilson que está aquí, y gracias, ahora voy a tener a usted como mi invitado estelar. Cuénteme, usted de niño, ¿cómo era esto del Día de Padre en su época de niño, antes de ser papá, antes de traernos a este jovenazo con su talento? ¿Cómo era celebraba el Día del Padre en su época? Bueno, vamos a recordar, a retroceder muchos años atrás, a dar la vuelta al cassette, como dicen, dicen en mi pueblo. Bueno, yo soy de un pueblito... del cantón Rumiñahui, parroquia Cotochoa. Bueno, realmente, ustedes saben, pues en aquella época, el hecho de vivir uno en el campo, realmente, ¿qué se celebraba de pronto cuando mi madrecita, por ahí, avanzaba a coger una gallinita o un pollo, yo qué sé? Se sabía que está haciendo la sopa, era porque era el día del padre o de la madre, que entonces le preparaba algo para... mi señor padre, de dónde viene, vengo, y con esa sanguinidad y venimos de artistas, pues. Ya. Entonces, recuerdo que era así. Don Wilson, una pregunta. ¿Y la gallinita, el pollo que cogía, era propia o era del vecino? El que se asomaba. Ah. El que se dejase casar. Ahí marchaba hasta la vecina. Ahora es. Ahí está. Sinvergüenzas han sido allá en Catucho. Una cosa, o sea, es que yo siempre que veo las gallinas andando, a veces cuando me invitan allá a Yaruquí y veo las casas vecinas, las gallinitas andando, yo siempre digo, esos pollitos que esos calditos que están paseando, ¿no? Entonces ya me hicieron tener ganas de un aguadito de pollo, ¿ya? ¿Ya? Y ahora, ¿qué les parece la connotación del Día del Padre en lo que ya se está comercializando, ¿no? Pero no es como con el Día de la Madre, que venga, compre la Dora, ven, la batidora, la licuadora, la refrigeradora, sino que este es un día más un poco de venga, coma aquí, coma acá. ¿Se dan cuenta que es menos comercial el Día del Padre que el Día de la Madre? Pues... sí, pues sí, exactamente, es bastante, bastante simpático. Bueno, pero a mí no me parece que sea menos comercial, sino en una forma diferente. Sí, lo que pasa es que el machismo, te das cuenta, en el Día de la Madre, ajá, las loras, regálele una lavadora, licuadora, una cocina, no sé qué, la vajilla. En el Día del Padre, en cambio, llévele a divertirse, a comer rico. Ah, sí, verdad, tiene ¿sí o no? Toda la razón. A ver, hasta estaban promocionando hostales y moteles y no sé qué, ¿te das cuenta? Ya. Ya, entonces sí, el comercio sí, pero de distinta forma. Ya. Pues bueno, ¿se imaginan si el mundo fuese al revés y en lugar del Día del Padre se celebrara como el Día de la Madre? O sea, nosotros seríamos los que estaríamos en casa limpiando y todo eso. Te apuesto a que la venta de lavadoras, de refrigeradoras o de licuadoras sería completamente diferente. O sea, dirían, por ejemplo, ¿no? Digamos, pues bueno, venga a nuestro almacén que le vamos a dar esta licuadora que es capaz de triturar piedras. Porque así somos un poco más agresivos, ¿no? Para papá, llévese una licuadora. ¿Ya? Para papá, llévese un martillo, una sierra. Para papá, llévese un pelapapa. Entonces, ¿se dan cuenta? Esas son las cosas, ¿no? O sea, tendemos a exagerar, sobre todo para nosotros, exagerar para los padres, ¿no? O sea, imagínate, el carro deportivo es pensado en papá, o el carro grande, el carro 4x4, el carro con el que puedes trepar edificios, es pensado en papá. Pero en el de mamá, venga, compra este carrito chiquito para que pueda manejar y trasladar. Para las compras. Sí, o sea, para que tengan que llevar. Entonces, ya digo, ¿cuál creen que sería el regalo más curioso para los padres en este día? ¿Corbatas? No, ¿ves? Sería el más común. No, ese es el sí más común, el más curioso. ¿Y a los que no nos gustan utilizar corbatas? Medias. Hay siempre opciones. ¿Ya? Camisas. Pero, ¿tú qué le regalarías como cosa curiosa? O sea, algo que no creas que le puedas regalar a nadie, que no sea una canción, porque ya sé que... Ya esa respuesta ya está bella. La respuesta fácil, no quiero. Pues, se me ocurriría que... A ver... un corbatín. Ya. O un reloj, también un reloj. Ya. Y como curioso, algo fuera de lo común. Fuera de lo común. No, no sé qué. A mí se me ocurre algo como fuera de lo común, un ramo de flores. Ramo de flores a papá. Claro. Usualmente los ramos de flores son solo para mamá. Pero un ramo de flores a papá en el desayuno, ¿qué tal? Y en la taza de chocolate y las flores ahí. Venga. La taza de chocolate. Eso es nuevo. El ponche, los pasitos de yuca y el ramo de flores. Y las flores dentro del ponche. Don Wilson, usted como padre, ¿qué es lo que no le gustaría recibir en este su día? Dígale nomás con confianza. Bueno, yo como padre y con esa responsabilidad bien grande que es para uno como padre, ¿qué no me gustaría recibir ese día? De pronto un desengaño, algo que me niegue de un abrazo, una caricia, porque para mí, aparte de los regalos, mucho más importante es el valor moral que tiene la persona. Entonces, realmente yo no estaría esperanzado de un regalo o como hace rato les escuché de las doras y todas esas cosas. Para mí lo más importante sería un abrazo, pero un abrazo con sinceridad y un beso de mi hijo. Ah, es. Entonces, hablando de valores, por ejemplo, si usted tiene un hijo adolescente, no sé si los tiene, pero un hijo adolescente de 15, 14 años, vamos a suponer, y viene con la noticia en el Día del Padre, le dice, papá, voy a ser papá, sería un balde de agua. Bueno, tal vez, retrocediendo nuevamente a unos cuantos años atrás, pienso que al momento no. Lo que haría es ayudarle, colaborar con mi hijo. Apoyarle. Conversar, apoyarle. Ya, me parece. Eso es lo que haría, porque tampoco, con las cosas que hoy en día suceden y van pasando, con toda esta experiencia, o sea, dejarle a un hijo al abandono, tampoco no es dable eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a continuar con este tema que se volvió bastante simpático. Vamos a escuchar a Papá Roncón y nos va a explicar por qué le dice así. Mi papá, cuando crecían los ríos así como están, miraban la canoa en el río y cazaban un pescado que se llama guacuco. Él tiene una corroncha, ¿viste? ¿Lo conocen, no? No conocen el guacuco. Estoy hablando de la guaya. De la guaya. Entonces se le llama roncador también. Entonces yo pasaba de allá a vender los pescados a dos reales. Entonces yo decía, los roncadores. Y un amigo que se llama Gilberto me puso roncador. Yo sí que llevé golpe por sacarme ese nombre roncador, Dios mío. Apenas roncador, ya todo el mundo roncador. Yo asentaba en la canasta de los pescados y me iba abriendo ahí va golpe. A veces me acomodaba también con el mío. Cuando yo ya estuve de unos 14 años, 15 años, ya pues ya no me dijeron más roncador, sino roncón. Ya pues yo qué más hacía. Roncón, mande. Roncón, ¿qué fue? Bueno. Para esto venían los buques de Guayaquil a dejar la mercadería aquí a Borbón a los comerciantes, a las tiendas. Entonces yo entré a trabajar a la cuadrilla cargando los bultos para repartir en las tiendas. Y quien era el capataz de cuadrilla era un viejito que en paz descanse, que se llamaba Luis Perlaza. Él tenía unos 80 años, él era el que escribía y llevaba la lista ahí. Y a él le decían Papalucho. Entonces yo trabajaba cerca de él, pues yo era vivo con muchachos. Papá Lucho, ¿dónde pongo esto? Esto pone María Mina, acá Josefina Ramírez, Daniel Gómez. Ah, muy bien. Cuando murió Papá Lucho, se quedó la cuadrilla sin capatán. Entonces todos los cuadrilleros, aquí no toca más que lo coja, roncón, porque... Entonces yo ya me senté en la mesa y en el banco, ya no fue más roncón. Ya fue Papá Roncón. O sea que al decir Papá Roncón lo nombran al que era Papá Lucho y me detienen a mí. Por eso es que me dicen Papá Roncón. De allí es que viene el Papá Roncón. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! escuchábamos a Papá Roncón con la explicación de por qué le dicen Papá Roncón y después del tema Bambuco Viejo. Ya. Para mí sí es un señor papá también, el señor de Papá Roncón, porque con todo eso que nos ha heredado en su música y en sus saberes, todo lo que ha venido dejando en las generaciones musicales, me fascina, me encanta en realidad. Del folclore negro de nuestro país, una espectacularidad. ¿Quieres comentarnos algo? ¿Está entre tus influencias musicales, Fernando? Pues sí, tuve la oportunidad de escucharlo al señor y me pareció un muy, muy, muy buen músico, muy creativo y creo que es un gran maestro para enseñar a muchas personas que van recién comenzando, dejar, inculcar cosas nuevas, dar ideas nuevas, sí, me pareció muy bueno. Ya, pues bueno, o sea, quizás no esté entre tus influencias, pero ¿recomendarías a la gente de tu edad que lo escuche? Claro, mira, yo tengo bastantes influencias, siempre me gusta abrirme campo a músicos nuevos, a algunos tal vez los llaman desconocidos, quien has escuchado, pero siempre he escuchado bastante la música de aquí del país. Entonces, sí, tuve la oportunidad de escuchar a Papá Roncón y realmente me pareció un muy, muy buen músico. Ah, ya, bueno, genial. Bueno, continuemos. ¿Podría decirse que es un papá? Es un Papá Roncón. Un Papá Roncón. Ahora sí, escuchemos. Bueno, sigamos con este tema, el Día del Padre. ¿Qué me ibas a comentar? Sí, yo te iba a contar que aquí en Ecuador se celebró el 23 de agosto de 1957. La primera vez que se celebró. Pero por no ser una fecha tan trascendental y porque, o sea, no era tampoco una fecha para que meritara descanso, le cambiaron al segundo domingo de... al tercer domingo de junio. Ah, ya. Me confundí con el Día de las Madres. Pero eso sucedió porque en el año 1966, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, firmó una proclamación que decretaba el tercer domingo de junio como el Día del Padre, imagínate. Fue decreto presidencial. O sea, estamos hasta americanizados en uh-huh. este aspecto, ¿no? Inmediatamente México lo acogió y algunos países latinoamericanos también. Ya, bueno saberlo. De todas formas, el hecho de reconocer a los núcleos familiares, ¿no? El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. El Día de la Familia. El Día de la Familia. O sea, me parece lo importante, o sea, reconocer al núcleo, a la familia como la base de... la base de toda sociedad. De la sociedad, así es. Ya, entonces, eso me parece importante. Lo que sí me disgusta que no exista es el Día de la Mascota. ¿Ya? Y el Día de los Consumidores del Chocolate. Pero sí hay. ¿El Día de la Mascota? Sí. No, hay el Día de la Fauna y el Día de los Animales. Pero, no, sí, hay el Día de la Mascota. Cuenta como el Día de... O sea, sí también cuenta, pues. No, pues es que una cosa son animales silvestres a los que debemos cuidar por sobre todas las cosas. Y en los animales caseros, mascotas, esos están ahí con nosotros, deberían ser considerados parte de la familia. ¿Pero son animales o no son animales? Claro que sí. Ya, entonces, no sé, fin de la discusión. Bueno, si producción dice, así será, fin de la discusión. ¿Yeah? Y, oigan, el regalo más común que ya dijimos, corbatas, ¿cuáles creen ustedes que sean el regalo más común? Pañuelos. Camisas. Agendas. Agendas. Esferos. Pasteles. Pero lo bueno del pastel es que eso se come y puede compartir si quiere, ¿no? Si no quiere, como es su día, pues su pastel. ¿Ya? Yo conozco a alguien que si fuese un pastel de chocolate, sí se comiese solito. Ah. Sé que me estás escuchando. ¿Ya? Un saludo al don Carlos. Claro. Yo solo quise saludarlo, no sé por qué sienten aludidos. Y aparte de eso, se han puesto a pensar el Día del Padre. Si no fuese un día así comercial, ¿cómo crees que se comercializaría, ¿no? O sea, sin ser comercial, ¿cómo crees que se lo vendiese de una forma de solo reconocer el esfuerzo? ¿Se imaginan alguna forma de decirlo, por decirlo? No es una fecha de comercio, sino es una fecha cívica. Entonces, ¿se imaginan cómo sería eso? ¿Qué nomás creen que habría? Sesión solemne para empezar. De ley, reunión de todos los papás. Ya. Vacaciones solo para los papás. Ya. Sí, solo para los que fuesen padres, vacaciones. Ya. El hecho de que eres papá y la sesión solemne, entonces vamos a entonar el himno al padre. Ajá. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Cómo sería? ¿Y cuál sería el himno del padre? No lo sé. Yo sé, la de Máximo Escaleras y Natalie Silvana. Ah, mi mamá te pega. Mi mamá te pega. Sí, quedaría bien como himno, padre. Pues sí, es el jefe del hogar, pero en todo hogar siempre se va a hacer lo que la mamá diga. Eso sí, la mayoría de hogares es todo lo demás. Pero les cuento que en países de tradición católica, por ejemplo, Italia celebra en el Día del Padre, el Día de San José, es decir, el 19 de marzo. ¿Ya? Y a algunos países como Colombia también se han acogido a esta tradición, obviamente resaltando las cualidades de San José como padre de Jesús. Eso, bastante interesante también. Dime, Cachita. Y yo te cuento que en Corea festejan el 8 de marzo. Y lo curioso es que también festejan el Día de la Madre el mismo día. Aprovechas dos gastos de un mismo tiro, la misma cena para el mismo almuerzo, cena para todos. Está bien. Y si estás en la escuela, una sola tarjeta. También. Una de dos caras. Uh-huh. Ya. Ahora sí, les invito a escuchar música. Cachita. ¿Qué tal si del saxo de Cristian Hidrobo escuchamos el tema Al besar un pétalo, de Marco Tulio Hidrobo, abuelo del músico, que compone la canción Al besar un pétalo como dedicatoria a su hijo Homero Hidrobo, padre de Cristian Hidrobo? Nos vamos a la pausa. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera.

hablar, sin poder luchar. Por eso una vez más tú buscaste a alguien más. Prefieres no hablar, con solo callar, otorgas una vez más. Yo sin ti no sé vivir, yo sin ti no tengo a dónde ir, yo sin ti aunque no tenga ganas de regresar, yo sin ti no sé vivir, yo sin ti no tengo a dónde ir, yo sin ti aunque no tenga ganas de regresar, yo sin ti no sé vivir, yo sin ti no tengo a dónde ir, yo sin ti. Que no tenga ganas de regresar, sin ti no sé vivir, sin ti no tengo a dónde ir, sin ti aunque no tenga ganas de regresar. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Regresamos, estamos nuevamente aquí con la canción Dejando Huellas de Fernando Cruz, quien es nuestro invitado especial en este día. Ya. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Y la pregunta que se viene y se cae solita de cajón, así de madura. De madura, ¿ya? ¿Por qué hacer música? ¿Por qué es este gustito que también es un capricho y que a la vez es un mercado que en el Ecuador está tan saturado, pero también hay muy poco apoyo o salida de los artistas? ¿Por qué arriesgarte a hacer música? Pues, más que un riesgo, es una motivación para mí hacer música. Yo, es como que nací ya con eso, siempre tuve eso de inculcarme en la música, de hacer melodías, de crear melodías, siempre me ha gustado. Realmente ahora estoy trabajando en esto, es más por una meta, por un objetivo que yo quiero cumplirla, y porque es lo que me gusta hacer, y pues porque es lo que me siento muy, muy, muy feliz de hacerlo. Yeah. Ajá. ¿Y este gustito por la música salió por tu cuenta o te lo inculcó tu familia? No, pues esto es inculcado de mi familia, por parte de mi padre y de mi madre. Ajá. Sí, desde muy pequeño, igual yo en mi casa siempre se escuchaba pasillos, boleros, es lo que más influenciado desde mi niñez. Entonces, siempre había ese empuje para estar dentro de la música, siempre me ha gustado. Ajá. Cuando estábamos conversando un ratito contigo por interno, me comentaste que, o sea, tu nombre artístico es Ferrelli. Ferrelli. Ajá. Ferrelli. Sí, es un poquito difícil. ¿Por qué optar por ese nombre? Pues bueno, cuando decidí en tomar mi carrera como solista, empecé a buscar un nombre. Se me hacía un poco largo decir mi nombre, Fernando Cruz. Entonces, empecé a buscar nombres y por ahí apareció el nombre de mi abuelito que falleció y fue un gran músico también. Entonces, ahí fue entre varios pensamientos, mi abuelito se llamaba Elías, entonces entró Ferrelli. Ajá, y comenzamos a trabajar, le presenté al productor, le gustó, a otras personas también que les comenté, y los gustó, ajá, y fue así como nació el nombre. Yeah. Entonces, además de ser tu nombre artístico, ¿es un homenaje a tu abuelito? Puede decirse que sí, porque mi niñez la pasé bastante con él, ajá. Qué bien. Se me escapó. Don Wilson, una pregunta. El hijo que está haciendo música, todo eso, ¿nunca le dio a usted un poquito, no, siempre el tabú que se dice, ¿no? El hecho de que se está haciendo músico, verás, va a ser un bohemio, va a ser un borracho, no va a pasar en la casa, tal vez ni amanezca aquí, quién sabe dónde amanezca. ¿Nunca usted le dio un poquito este recelo? Este recelo de lo que puede pasar. Bueno, realmente jamás se me cruzó eso por mi mente. Realmente, como hace un momento les decía, llevamos en las venas de nuestra sangre la música. También yo hago música, y mi hijo nació con esos genes, entonces siempre estuve y estoy apoyándole, y qué mejor con esta oportunidad que hoy mi hijo tiene, Ferli, que hoy le escucho por primera vez con este nombre artístico o un seudónimo que mi hijo se ha puesto ya en su carrera, pues no, como solista. Realmente siempre yo estoy para apoyarle, nunca se me cruzó eso en la mente de ese recelo, ese ego, como de pronto se puede decir. Realmente lleva mis genes, porque igual yo siempre estuve enrolado en la música. Gracias, sí, pero si ha sido familia de músicos, pues lleva la sangre, en vez de venas tiene pentagramas. ¿Dónde escuché eso? Yo alguna vez escuché esa frasecita de que en lugar de venas... Aquí, ahorita. Ah, pero alguien más le escuché, por ahí me parece. Aquí, ahorita. Okay. Ya. Fernando, ¿qué te motiva a escribir a ti las letras? Porque facilito es coger y tocar la guitarra, ¿no? Eso es sencillo. Cualquiera, menos yo, por algún extraño motivo, no tengo nada de música en mi sangre. ¿Qué te motiva, en cambio, a escribir letras? Eso es muy distinto, porque siempre escribir letras es escribir una poesía, darle rítmica y todo eso. Es un poquito más complejo. ¿Qué te motiva a ti a escribir letras? Pues, a ver, lo que a mí bastante me motiva es la inspiración. El mirar las cosas más a fondo, el buscar el porqué, el creer en el amor, y no solo en el amor de entre parejas, sino como hoy estamos hablando del amor de un hijo a un padre, del amor de un hijo a una madre. Entonces es lo que a mí me motiva a hacer varias letras. También hay muchas cosas que me motivan, como la discriminación, el sexismo. Todas esas cosas me llenan a mí para convertirlas en melodías, para convertirlas en frases hechas armonías, ajá. Ah, eso, bueno. ¿Y qué tal si aprovechamos un poco y escuchamos uno de tus temas? ¿Qué tal si nos presentas tú mismo la canción? Ok. Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es un tema que lo escribí con mucha, mucha dedicación. Me costó un poco. Este se llama Junto a Vos. Tienes que salir a un lugar especial donde te puede encontrar. Tienes que salir a buscar un diván donde pueda descansar. Con la locura de ya entre cuadro y pared, podría pintar, sí, con la postura normal, retocando tu piel, te podría incitar. Y que salir a buscar un lugar donde te pueda guardar, y que salir en la arena del mar donde pueda naufragar. Y con la locura de Yankee, entre cuadro y pared, te podría pintar. Y con la postura normal, retocando tu piel, te podría quitar. Volando siempre por donde se cuenta. Volando siempre en el mismo lugar, volando siempre junto a vos. Thank you. pintar este cuadro y lo haré. Te podría pintar, sí, con la postura normal, retocando tu pie. Te podría pintar volando siempre por donde tú estás, volando siempre en el mismo lugar, volando siempre por donde tú estás, volando siempre en el mismo lugar, volando siempre por donde tú vas, volando siempre por donde tú estás, volando siempre junto a ti. Continuamos y, oye, buena energía, chévere tus temas, chévere tus canciones. Y así llueve, no que no escampe. ¿Para cuándo sale el disco, la producción completa? Para julio. Tengo algunos proyectos ya para julio que me invitaron a hacer un video. Yeah. El video saldría para agosto y para ya finales, entre finales de julio ya estaría igual el EP, que se llamaría, porque es como es corto, es de 4 temas. Yeah. Entonces estaría listo para julio. Y es por eso que nos estamos adelantando a presentar en varios medios nuestros temas. Ya, yeah, gracias. Y cuando seas bien famoso, ¿vas a regresar por acá? Yo no creo mucho en eso de la fama. Pero sí. Yo te estoy pidiendo desde ya, te estoy comprometiendo que cuando ya seas bien famoso y me veas por la calle, ¿sí me vas a permitir que te salude? Obvio. Creo que eso es lo más importante, acordarse de las personas que nos extendieron una mano desde un comienzo. No, y esta, ajá, es tu casa, mi hermano. Esta muchas es tu casa. Gracias, cuando muchas gracias. Regresar, pues con gusto, ya sabes, están, sí, abiertos las puertas y los micrófonos. Sí, lo tendré siempre muy bien. Y cuando esté abierto, porque a veces no sabe estar contando. Otra pregunta. ¿Algún rato tú tocaste con algunas otras agrupaciones, tu trayectoria musical? ¿Desde qué edad tocas? Pues, bueno, sería como mi carrera. Estuve con algunos grupos. La última vez que estuve con una persona que inculcó bastante en esto de la forma profesional como llevar la música. Se llamaba el señor Juan Carlos Cepeda, era del grupo de los Cumbancheros. Sí, sí, sí, lo ubico. Sí, fue okay. Como mi manager y pues con él pasé una etapa muy, muy, muy, muy buena que me ayudó a crecer bastante. Pero así son las cosas, uno tiene que seguir adelante y desprenderse de algún... Ajá. Bien, bien, se te agradece nuevamente. Y aprovechando que trajiste ese precioso instrumento que está ahí en tus manos, hazle sonar un poquito. Vea eso. Ya. ¿Qué tal si nos das un poquito de tu música en vivo aquí? Se te agradecería mucho porque estoy con esta intriga de escucharte en vivo. A ver si es que en realidad eres tú o están arreglando por ahí. Como ahora ya todo se hace con computadora. Claro. Una serenata por el Día del Padre. Aprovechemos de paso. Así no tenga que ver con papá, pero esta guitarreada, ¿qué nos, claro, vas a presentar? Bueno, pues voy a hacer un acústico aquí rapidito. Ya. Para las personas, los oyentes que están allí escuchándonos, del tema Dejando Huella, que es como mi promocional con el que estoy lanzando mi EP. Entonces, a ver cómo nos va. Ah, ya, se te agradece. Pues escuchemos a Fernando Cruz. Ya no está, tu amor ya se va, y solo me queda dejarte una vez más hoy, que tú ya te vas, sin mirar atrás, dejas sus recuerdos prendidos en mi placar. Sin hablar, sin poder luchar, por esto una vez más tú buscaste a alguien más, prefieres no hablar,

2016. Ya nunca apareció. Tal vez pueda regalar tu corazón, tal vez puedas entregarme solución, tal vez, tal vez. ¿Sabes dónde dejaste las cosas? A Fernando Cruz también le pasa lo mismo. Estábamos escuchando Buscándola, otro de los promocionales, y esperando con ansias tu disco. Pues nuevamente, gracias por haber venido, mi hermano. Muchas gracias. Gracias a usted. Una pregunta. Obviamente este disco no lo vas a sacar solo. ¿Qué músicos te apoyan? Bueno, son algunos. Entre ellos está mi amigo que tal vez no está escuchando, Alex Valencia. Él es el que coordinó conmigo todos los músicos sesionistas que colaboraron, pusieron el hombro para sacar este proyecto adelante. El productor Becker Flores. Ja. Sí, con ellos hemos trabajado en todo este proyecto. Por cierto, un saludo a Alex, que nos estuvo visitando por el mes de... No me acuerdo qué mes. Pero vino con efecto remolino. Sí, igual, ajá, nos quedó con ese gustito. Oye, pero chévere la onda. O sea, todos están casi por esa misma onda de ser... un pop progresivo, bastante experimental en realidad, ¿no? Sí, la verdad no me limito a los géneros ni a los estilos. Trato de, yeah, de fusionar muchas cosas, ajá. Yeah. ¿Y músicos que te influencien, música que te guste, aparte de lo que está haciendo Fernando Cruz? No sé, ¿algo más que a ti te guste? Claro, bueno, aparte de lo que... O sea, lo que estoy haciendo, tengo muchas ideas de hacer otros estilos de música como que un poco más a lo ecuatoriano. De los que me han influenciado aquí de la música nacional, es Hugo Hidrobo, me gusta bastante la música de Naldo Campos, también me ha gustado bastante la música de Benítez y Valencia, sí, bastantes. Ya, o sea, se nota ahí la huella de tu padre de escuchar música así. Don Wilson, ¿usted cómo es para la música nacional? Bueno, realmente para... O sea, estamos siempre ejercitando. La verdad, mi fuerte, o como se puede decir, yo soy pasillero. ¿Ya? Algo pasillero, boleros. O sea, estoy en lo nacional, como hace rato Fernando decía... Benítez y Valencia, por ahí está unas Mendoza Suasti, por ahí está un... Pepe Jaramillo. También un gran maestro, sí, un gran maestro. Por ahí, bueno, de la época donde alguna vez estuve en algunos lugares, Roberto Zumba, un gran maestro cantante, que... Por ahí Claudio Vallejo también, que me ha gustado, sí. Pero usted ha sido la enciclopedia, lo van a estar por aquí en algunos programas que me colabore, porque... Más seguido, que venga, sí, más, que seguido. Venga más seguido también. Un momento, vamos a estar ahí, gracias. Ya. Bueno, de eso y otras cosas más, nuevamente les agradezco la visita, y no les digo que se vayan, sino que ya hemos tenido bastante con esto y queremos seguir. Que regreses, por favor, cuando salga el disco, tienes que estar aquí, cuando ya saques el disco, ¿no? Sí. Muy encantado de estar aquí. Yeah. Y si puedes traer a la banda que te acompañe, o sea, para que todo compartir este gustito de que es lo que pasa tras el cristal del estudio de grabación. Quiero... Claro, sería un gusto, sí, yeah. Sería muy bueno coordinar. Entonces, estás ya desde ya comprometido e invitado, ¿no? Ajá, listo. Yeah. Entonces, eso, y mientras tanto, pues, vamos a portarnos noveleros. Como nosotros también no estamos ni en contra ni a favor del fútbol, pero estamos a favor de la novelería, ¿qué tal si hablamos un poquito del Mundial? Hasta ahora, ¿qué les ha dejado lo que ya ha pasado del Mundial? Cuéntame, Cachita. A mí no me gustó la inauguración. Ya. Lo dije y creo que también esto lo he dicho así bien temáticamente y bien profundamente en todas las redes sociales. No me gustó la inauguración. Dejó muy, muy mal sabor de boca y en comparación con lo que fue en Japón y lo que se hizo en las Olimpiadas, esto no fue nada. Yeah. Ni musicalmente, porque ojo que hicieron playback, así. Lo que más llamó la atención fue el pantalón del Pitbull. Bueno, a mí como no me gusta esa raza de pedos, yo ni le he escuchado cantar. Yo siempre escucho lo nuestro primero. Yeah. Entonces sí te puedo decir, a mí como que la inauguración sí me dejó con un mal sabor de boca. Como que en producción sí faltó bastante. Yeah. Oye, Juli, ¿y tus alumnos en clases están desesperados? ¿Están con los celulares ahí escuchando los partidos? ¿Cómo se comportan en el colegio? Nos portamos bien, pero déjenos de encender la televisión. Ah, o sea, es chantaje. Si no se portan mal. Vea eso. ¿Cómo son de ocurridos? Yo te cuento que justo el jueves yo iba en el bus viajando y justo estaba escuchando el partido Brasil-Croacia. Ya. Y había un señor, o sea, un chico todo ejecutivo, así de traje y todo, con una tablet de estas con televisión. Ajá. Y cuando Croacia mete el gol, fue como que ¡gol! ¡Gol! Gritando en todo, en medio bus y todo, así como que, yeah. Ahora ¿qué pasó aquí? Ahora la televisión nos acompaña a todos lados, pues esperemos que también nos permitan acompañarlos con la radio, ¿no? Porque por esto de tanto redes sociales y tanta tecnología, nos hemos estado dejando un poco de lado. Me gusta el fútbol en realidad, prefiero jugarlo a verlo, pero ya que hoy juega la selección, hoy sí, todos se sienten ecuatorianos, ¿no? O sea, viva la novelería. Íbamos a enviar a nuestro corresponsal a Brasil, pero... nos faltaron los fondos. Los viáticos. Para el próximo mundial. Así que ya no pudo viajar. Veremos si es que lo mandan. Señorita productora, ¿puede mandarle al Crosti al mundial el próximo partido de Ecuador? Ya te quedo viendo mal. Bueno, vamos a apoyarles a nuestro modo y vamos a escuchar música dedicada a la selección, pero no la típica, no la de todos los años. No esa. ¿Cómo es? Fernando, ¿has escuchado David West? La verdad no. Ya, te invito a que lo escuches, vas a escuchar a este ecuatoriano tabaleño canadiense con este tema 11 hombres. Barcelona, y de montañas, piedras, mares, zonas. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Con la música de este otavaleño canadiense, a ritmo de bomba, escuchábamos 11 hombres, un tema dedicado a la selección porque no quiero las típicas canciones de siempre o los típicos artistas de siempre, ya que música en Ecuador hay demasiada para todos los gustos, pero nos falta promoción. Una pregunta, Fernando, próxima tocada en vivo, guitarreada, ¿tienes algo por ahí, algo a futuro o todavía estás en gira promocional? Pues sí, sí, tenemos algo para julio. La mayor parte se llena en julio. Una presentación en el Mulligans, el video que se va a hacer en julio se lo va a rodar en finales de julio. Y el disco que sale igual, a mediados de julio. Ajá. Vendrás a invitarnos, porfa. O sea, ya cuando estés así una semana antes, nos avisas, nos mandas la info para nosotros también invitar a nuestros escuchas a que vayan a poder conocerte, verte y escucharte en vivo. Claro, sí. ¿Ya? Con gusto hablaría. Bueno, y con eso, pues, ¿qué tenemos para mañana? ¿Qué hacemos mañana, Cachita? ¿Mañana? O sea, ¿qué hay en agenda? Juli. Ah, no. Yo mismo he sido. Bueno, pues te quiero invitar el martes 17, el Ballet Ecuatoriano de Cámara estará presentando la obra Reflejos en el Arrebol. Para las personas que se perdieron cuando fue el estreno de la obra, pues le van a volver a estar presentando en el Teatro Nacional a las 7:30 de la noche. Aquí en la Casa de la Cultura es entrada libre, pero igual pueden ir a retirar sus pases aquí en la Metrolance Danza, aquí al ladito de la Casa de la Cultura, o también en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, que está ubicado por la... Nah. Entren al internet y busquen. Yeah. En la página de Facebook de Como Tú encuentran la dirección del... Yeah. Y yo del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Yo tengo otra invitación. El día de ayer y hoy día se está realizando el Circo Social, ahí en el antiguo aeropuerto, en el Parque Bicentenario. Nos vino a hacer la invitación la semana pasada el director de Circo Social, se me escapó el nombre, pero pueden ir y aprovechar. Estuvimos un ratito, qué genial, conectarnos con esta niñez nuestra, recuperar la inocencia conectándonos con el circo. Eso me encanta. Igual, les invito a que hoy el miércoles 18 vámonos de cine. ¿Y qué tal si nos vamos a la casa cultural Humacantao, de la Casa de la Cultura? Esto está ubicado en Pedro Gual y Monjas, junto al Colegio Quito. Tenemos el Cine Club, donde nos estará presentando el documental Los Jardines de China. Y en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, acá en la Casa de la Cultura, a las 7:30, tendremos la inauguración de la Semana del Cine Ruso. Ya, y otra cosa a la que les voy a invitar, no sé, ¿se acuerdan que nos estuvo visitando Luis Tumbaco casi a inicios de año, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿ya? Sí, sí. Pues otra vez se abren las inscripciones para las clases de Wushu, así que si quieren vengan, inscríbanse, las clases son todos los sábados en dos horarios, de 1 a 3 y de 3 a 5, así que si quieres buscar una actividad física, mental, psicológica y mejorar tu condición física, pues aprovechemos, inscribámonos ahí. Igual les invito al el viernes 20 para las personas que se perdieron Pinocho y las personas que quieren volver a ver Pinocho. También se va a estar presentando para la gente de Machachi en el Ballet Nacional del Ecuador en el Coliseo Miguel Ángel Albuja en Machachi a las 10:30. Pilas Machachi, así que aprovechen, vayan, disfruten todo lo que hace el Ballet Ecuatoriano de Cámara, es una genialidad. Y ojalá ya salgan de gira. Me imagino que voy a conversar con Rubén para gestionar a que se den una vuelta por las parroquias con esta obra que está genial. Pues sí, y igual para los amantes del fútbol, en el centro de arte contemporáneo en el CAG, en el antiguo hospital militar, hasta septiembre va a haber una exposición sobre fútbol. Les invito, está bastante entretenido. Vea eso, o sea que vamos a ver el otro lado del fútbol, no solo el peloteo, sino también el arte que hay tras el fútbol, la fotografía, el video, los escritos, ¿no? Porque hay muchas veces que estos escritos o relatos deportivos parecen poesía porque se me cae el alma al piso. Bueno, ya, okay. Y hablando de poesía, el viernes igual a las 7:30 en la sala Benjamín Carrión, en la casona de la Casa de la Cultura, va a presentarse el libro de poesía Los Diarios Sumergidos de Calibán, del escritor Ernesto Carrión. Así que les recomiendo, vayan, para los amantes de los libros. Ya, pues bueno, ya sin mucho más que decir, o más bien sin nada más que decir, eso fue todo en este domingo, en esta mañana de domingo, a festejar a los papitos, a las mamitas, gracias a ellos. Pues nacimos nosotros, los hijos, y creo que no hay mejor trabajo que el de ser padre, el ser madre y ser hijo, porque eso hace un núcleo familiar. Muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, pues que a todas las personas que nos estén escuchando, festejen el Día del Padre. Ya. Y cuando salgan tu disco también, cómprenlo, aprovechenlo, apoyemos a nuestros artistas. Sí. Ya. Don Wilson, muchas gracias por habernos acompañado. Wilson, ya voy a quitarle el don, solo voy a dejarle con Wilson. Wilson, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias por esta oportunidad y por este espacio que le dan a Fernando, a mi hijo, y a toda la radio audiencia, pues, que está escuchando. Les aconsejo que compren, que es algo muy hermoso, muy lindo. Un artista, un muchacho que se está proyectando para el futuro, les va a gustar, así es que compren. Y gracias una vez más a todos ustedes, y un feliz Día del Padre para todas las personas que están en sintonía. Ya. Mi estimada Juli. Agradecerle aquí a Fereli, nuestro invitado, a su señor padre, y mando un cariñoso saludo a Carlos, mi hermano, que es un padre muy lindo. Saludos también a esas mujeres que durante su vida han sido padre y madre, o madre y padre, así como ha sido la mía. Un abrazo. ¡Qué madre tan padre! Así es, a todos los padres, a todos los hijos, saluden, festejen a sus padres. Que aprovechen mientras viven. Un abrazo para todos ustedes, felicidades, y nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Ya, bueno, muchas gracias. Señor padre, un abrazo a la distancia, nos ha separado cientos de kilómetros, más bien miles de kilómetros, te encuentras en Canadá. Un abrazo, gracias a ese apoyo, esa fuerza, esa energía, a mi querido abuelo, papá Neptalí, un reconocido homenaje a mi difunto abuelo, don Rafael, me dejó mucha sabiduría, carpintero él, toda su vida, y sobre todo, mano pesada para castigarme, era afinadito abuelito, pero también papá Neptalí. Es un ser a todo dar. Ya voy a darle el abrazo, abuelito. Padre, ya te llamo en unos minutos. Que tengas un muy buen día. Un saludo a todos los padres y a los señores que también nos acogen a hijos ajenos como a padres propios. También un abrazo. Se les agradece esa salud y esos consejos que no están por demás. Soy Franklin. Hasta el próximo domingo. Bueno, yo también le mando un abrazo a mi papi. Diciéndole, no decir que voy a cocinar, porque no lo voy a hacer, me voy a sentar a ver el fútbol, así que no es culpa, ¿no? Pero ¿qué tal hablando de fútbol un poco? Yo les voy a dejar como un tema, con las mejores vibras para iniciar esta semana de domingo, e iniciar lunes. ¿Qué pasa si sumamos a la chicha radioactiva de la papaya dada con la voz dulce de Mariela Conde y Carla Canora, y con ese espíritu guayaco de Mirela Chesa, interpretando la canción De Dónde Vengo de Alex Alvear?

vamos a apoyar, estamos juntos, somos hermanos. Todo terreno de palo, vamos a levantar las manos. Escuchen el aire, nuestro grito con pudor. Ecuador está despierta porque anula tu color. Y somos uno, y somos uno. Todos vamos para adelante, que no se queda ninguno. Vamos para adelante, Ecuador. Mamere tú, mira lo que yo te canto, Chango. Como tú, tenemos más cosas que hacer. Por el momento damos fin a este programa. No olvides escucharnos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Por la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra casa, nuestra radio. Nos oímos.